Bueno, hablamos de cuestiones de salud, algo que solemos abordar y tiene que ver con la salud mental. En este caso, la decisión de profesionales del área de psicología que suspendieron momentáneamente su labor en los consultorios externos de la Clínica Clara del Mar. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Natalia Boyena. Natalia, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? No, bien. A ustedes, por favor, por contactarnos. La decisión, Natalia, tiene que ver con qué, contame, ¿por qué decidieron desde el área de psicología dejar de al menos atender por el momento ahí en los consultorios externos? Bueno, mira, en realidad fue algo que lo veníamos charlando y evaluando con el equipo de psicólogos en su mayoría, porque solamente fue... fueron dos psicólogos que se quedaron, uno que hace grupos y otra psicóloga que, bueno, que por decisión personal permanece, pero veníamos hablando por una cuestión de que no se nos respetaba diversas cartas que hemos enviado donde se explicaba lo que es el mínimo ético establecido por el Colegio de Psicólogos. Y bueno, estaba muy por debajo, pero muy por debajo el arancel que se nos estaba percibiendo, y en esas cartas desoídas, de forma con mucho destrato, donde se explicó de forma muy educada, muy conciliadora, que fue de la mejor manera que encontramos, porque no podíamos seguir sosteniendo una labor tan, tan exigente, porque en realidad uno atiende pacientes cada media hora. Por ahí en un módulo de 5 horas uno atiende 10 pacientes con problemáticas bastante severas, personas que tienen por ahí psicosis, personas con discapacidad, personas por ahí que tienen muchas condiciones precarias de vida, que necesitamos hacer intervenciones mucho más allá de la clínica, ¿no? Y de alguna forma abordarlas en equipo. Y lleva mucho trabajo y no se estaba valorando ni valorizando nuestro tiempo, nuestra labor. Y bueno, fue muy discutido. No era la primera opción, no era lo que queríamos hacer por los usuarios, sobre todo, más que por lo que tiene que ver con la contención que no hemos recibido de los directivos y, bueno, fuimos muy desoídos en la clínica. En este caso, en la clínica, sí, Natalia, la mayoría de la prestación, de los afiliados, del cobro, viene por intermedio del PAMI. En realidad... PAMI lo que hace, maneja una cápita que envía, ¿no? A las clínicas, como que terciariza el servicio de lo que es salud mental. Y se desentiende bastante de ver cómo estas clínicas operan y cuánto dinero llega a cada profesional. Me da la sensación, por lo que hemos averiguado y lo que sabemos, es que es un sistema donde PAMI terciariza y después las condiciones de precariedad a la que terminamos sometidos, les son ajenas o no sé si les son indiferentes, no sé muy bien. Entonces quedamos como muy muy solos los profesionales de la salud, sobre todo en el área de psicología, que bueno, que son los que nos hemos reunido para elevar este reclamo, ¿no? Aprovecho para repreguntarte, y discúlpame la interrupción, Natalia. ¿Este conflicto es pura y exclusivamente, o lo tienen pura y exclusivamente quienes están trabajando en el área de psicología, digo, en el área de salud mental, o ustedes ven que también es generalizado y quienes están en al menos en ese lugar, en la Clínica Clara del Mar, también que ejercen, no sé, la medicina tradicional, la medicina clínica y demás, también tienen esta problemática con los precios? Que ahora vamos a estar hablando, que son irrisorios, la verdad, que la cápita que están pagando. Sí, mira, yo calculo que sí, por fuera de este reclamo que somos psicólogas y psicólogos, porque uno va hablando con diferentes profesionales, trabajadores sociales, porque generalmente los consultorios externos cuentan con una trabajadora social, para la gran cápita de gente que se recibe, es poquito, y los psiquiatras, bueno, se han, de alguna forma, no se han unido al reclamo, como que han marcado su, entre ellos, digamos, como, no sé si indiferencia, pero no se han unido a nuestro reclamo. No sé cómo es el destrato hacia ellos. En lo económico creo que hay otros arreglos. Nunca hemos llegado a saber cuánto es el dinero que ellos perciben. Y por ahí hay también psicopedagogos. En este caso también tenemos una psicopedagoga que también, ella por una cuestión de necesidad, creo que continúa, pero también está bastante, digamos, disconforme con lo que se le abona, porque también tiene que ver con esos honorarios que bueno, nosotros estamos visibilizando en este reclamo, que son terriblemente bajos. Así que, y de parte de la medicina, lo que vos decís, salud física, o bueno, médicos, enfermeros, también hay algo de esto. Yo he trabajado en hogares y tengo también otra colega del equipo que también trabaja en hogares y se acerca a ver que los honorarios también son muy bajos para uh-huh. poder tener una calidad de vida, ¿no? Y sobre todo gente que se ha formado o que nos vamos también especializando en diferentes áreas y que eso no es valorizado para nada, ¿no? Por estas empresas, vamos a llamarle empresas. Sí, la pregunta tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con saber si el ninguneo, vamos a ponerle esa adjetivación, tiene que ver con la salud mental o con la salud en general. Porque viste que a veces pasa, ¿no? Sucede, y de hecho cuando leía la gacetilla a ustedes, yo había encarado por ese lado, que sí. es como trasladada a un segundo o un tercer plano lo que tiene que ver con la salud mental, cuando no hace falta ya aclarar ni mucho menos que tiene el mismo sentido y la misma importancia que la salud tradicional, ¿verdad? Tal cual, es todo integral. O sea, la salud mental afecta a la salud física y viceversa, ¿no? Y por eso el destrato a los usuarios, ¿no? Yo pienso que el usuario que tenga que cambiar en esta clínica, donde nosotros, clínica o consultorio, más bien externo, donde nosotros trabajamos, recibíamos usuarios que nos comentaban, hace como, ya pasé por 5 o por 8 psicólogos en lo que va de 2 años, y eso, venir con ese enojo donde venían interrumpiendo sus procesos terapéuticos, producto de este tema, ¿no? De que han sido tan destratados nuestros colegas que no podían mantenerse en este trabajo por mucho tiempo, y los usuarios son los que más después se ven perjudicados. ¿No? De hecho, está pasando ahora con lo que nos está aconteciendo a nosotros, de que tuvimos que interrumpir la atención y, bueno, pensando ingenuamente que íbamos a ser oídos por el equipo, y no está siendo así. De hecho, bueno, nos consta a través de los pacientes que nos escriben, a los cuales les informamos la medida que tomamos, que ya están buscando nuevos psicólogos para precarizar, obviamente, ¿no? Para manejar con estos honorarios que son terriblemente irrisorios. Digo, ¿cuáles son los honorarios irrisorios? Hablemos de números, porque me parece que lo que más va a impactar es cuando vos le cuentes a la gente cuánto es lo que le pagan, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me da vergüenza decirlo, porque la gente por ahí me imagina. Para ponerlo en claro, el valor que hoy debería pagarse o aproximarse es de aproximadamente 11.000 pesos, lo que es la sesión, entre uh-huh. una hora y 45 minutos. Nosotros estamos atendiendo a los pacientes por 2.150 pesos aproximadamente. O sea, fíjate la distancia entre 11.000 a 2.000, la distancia que hay. Bastante, ¿no? Sí, ahí son 6 veces menos, digamos, más o menos, para hacer un número redondo, ¿no? Sí, sí. Nosotros estábamos pidiendo al menos que se aproxime a lo que fue el mínimo ético hasta hace un mes atrás, que era 8.000, que por lo menos se aproxime a esa cifra, ¿viste? No sé. Tratando obviamente de conciliar y no hubo respuesta directamente, no hubo respuesta de ningún tipo, no se acercaron a hablar con nosotros, así que estamos muy enojados, muy tristes también. Te iba a preguntar eso, ¿con quién interactúan? Digo, ¿hay alguien acá en Mar del Plata? ¿Ustedes tienen alguien con quien sentarse a dialogar? Comúnmente cuando hay una charla, un pedido, un reclamo de aumento salarial, se sienta con la patronal, en este caso la patronal es el Estado, porque el PAMI depende del mismo. ¿Hay con quién sentarse en la cercanía de la ciudad o en donde corresponda? Mira, nos gustaría, no nos acercamos a PAMI Central, no hemos ido, no lo hemos hecho, era como la última medida. Primero nosotros quisimos, te cuento un poco, estas clínicas que son 3 en Mar del Plata, ¿no? Una es Clara del Mar, otra es Casa Abierta y otra es la Psicopatológica del Mar, son como hermanas, digamos. Estas clínicas son las que de alguna forma terciarizan el servicio de salud mental en Mar del Plata. Todas tienen, desconozco cuánto están cobrando nuestros colegas de estas otras clínicas, pero todos tienen, digamos, como son empresas privadas, vamos a decirlo uh-huh. de esta forma, ¿no? Y tienen como su equipo directivo o dueños. Entonces, nuestro primer acercamiento fue a la dueña, quien nos contrata. Y quiero aclarar algo, no hay un contrato firmado, o sea, vamos a remarcar esa precarización. Nosotros estamos como locación de servicios, creo que es la figura legal, entonces también podemos ser desechados o despedidos de forma sin, o sea, no tenemos aportes, no estamos en blanco, es un contrato de palabra, y esto hace de que si la persona que nos contrata, la dueña en este caso, no nos quiere por algo, nos puede desvincular de forma inmediata, como creo que es lo que está sucediendo en este momento, donde no hemos recibido respuesta y donde directamente nos estamos dando por desvinculados, ¿no?, de la institución. Uh-huh. Digo, bueno, hay un reclamo que es mucho más amplio que solamente un aumento salarial, entonces. Digo, tiene que ver con la forma y la seguridad laboral, por decirlo de algún modo. Claro, el destrato es general, en general. Hay hasta incluso, bueno, lo edilicio, si querés que me ponga fina, que en este momento de enojo lo puedo hacer. Hay puertas que no cierran bien para un tratamiento, una persona que va a un psicólogo que no se cierre bien la puerta y que en la sala de espera, que es un lugar chiquito, accedan a escuchar o a ver la persona que está pudiendo, no sé, abrirse emocionalmente, condiciones de salubridad, suficientes estufas, es un lugar frío, por ahí, bueno, ha habido también hace poco ratas que tuvieron que desratizar, pero no pararon para hacerlo, tuvimos que convivir con eso. Tengo muchas quejas en mí, que son colectivas con el equipo, y uno trabaja en esas condiciones, le pone el cuerpo a todo eso, y eso es terrible, ¿no? Natalia, ¿cómo es? Contame un poco cómo toman todo esto las personas que están ahí, los pacientes, las pacientes, quienes habitualmente, hay que decir, el psicólogo o la psicóloga, no es, digo, sí es como un médico, pero el médico por ahí lo cambiás y no es tan complejo. La psicóloga es a quien le vas a contar tus problemas, ver de qué manera podés destrabar tus conflictos, que por ahí datan de hace 30, 40 y 50 años, y me cuesta pensarlo es a quienes van, a pacientes que se sientan con ustedes y se encuentran con esta novedad, que no pueden atender, que las quieren echar, que cobran 2.000 pesos por sesión. Digo, ¿cuál es la reacción de quienes van a ser atendidas? Bueno, en realidad te cuento situaciones así que han pasado. Cuando yo empecé, que fue en julio del año pasado, recibí muchísimos pacientes que hacían más de un año que estaban esperando recibir atención, y otros que habían pasado ya por muchos psicólogos, y que volver a empezar a abrirse y volver a armar vínculo con esa desconfianza de que en cualquier momento por ahí, una desconfianza real, basada en una realidad, que en cualquier momento, por ahí te lo decían, vos vas a dejar y yo me quedo a la mitad del camino, yo con esa dificultad de abrirse, ¿no? Por esta situación que ha sido repitente, que ha sido cíclica. Y ahora que nosotros tenemos acceso a las historias clínicas de nuestros pacientes, pero algunos teléfonos están desactualizados, entonces yo a los 40 pacientes que atendí, no a todos pude enviarles el WhatsApp para explicarles que estábamos reteniendo la atención producto del destrato y la desvalorización que estábamos recibiendo como equipo de salud. Todos los que me han escrito, algunos que les ha llegado el mensaje, remarcaban la tristeza de tener que cortar o interrumpir un tratamiento. Otros esperaban, como de alguna forma lo hablo a nivel personal, esperaban también que haya una respuesta satisfactoria, que no hubo, que digamos que los directores puedan, o la directora en este caso, la dueña, pueda acceder a flexibilizar y decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar, ¿no? Que esta presión de alguna manera a la que nos vimos obligados a llegar, de suspender el servicio, que hubiera generado un ruido, que hubiera generado algo, y bueno, los algunos pacientes están con esa esperanza, yo ya no las estoy guardando porque algunas pacientes me han comunicado que cuando llaman les informan que están buscando psicólogos y que a nosotros nos dan por desvinculados, así que evidentemente no vamos a ser oídos, ¿no? Y bueno, mucha tristeza, los pacientes mucha tristeza porque volver a empezar, no tienen acceso a pagar, por ahí uno quiere armar un contrato para que paguen poco y vengan a atenderse en la clínica de consultorio privado de cada uno de nosotros. Uh-huh. Y no pueden algunos. Obviamente que hay pacientes que tienen una precariedad muy grande y uno, la verdad que a mí me genera mucha tristeza pensar que hay pacientes que quedan sin atención por un tiempo o que van a se les va a cortar esta atención que es tan íntima, tan personal, como decís vos. No es fácil desarmar ese vínculo y rearmar transferencia o vínculo con un nuevo profesional. Lleva tiempo. Y vas a saber, ¿no? Si llega a haber nuevas claro, nuevos profesionales que acepten eso. Porque aparte la sensación que me da, Natalia, es que, digo, esto va a ser una rueda, lamentablemente, digamos. La clínica, los llamamos empresarios o empresarias, quienes son dueños de este espacio, van a salir a buscar otros psicólogos o psicólogas, los van a conseguir y a los 6 meses va a pasar la misma historia. Y el paciente, la paciente, va a sufrir exactamente lo mismo de manera repetida. En un año capaz que le cambian 3 o 4 veces quienes son las personas encargadas de atender su salud mental. Exactamente, es la rueda, es una rueda perversa, que lo que quisimos hacer es visibilizarlo a través de las redes de psicólogos. Nosotros el equipo nos pusimos en contacto con el Colegio de Psicólogos para que esto de alguna manera sea evidenciado entre los colegas de Mar del Plata, para que no vayan, porque no es una, o sea, más allá de la falta de regularidad, de que no hay contrato y todo lo que, bueno, te estoy comentando, es un sufrimiento y padecimiento para los que trabajan y para los pacientes pasar por esta situación. No, es algo perverso. ¿Tuvieron algún tipo de contacto con el Colegio de Psicólogos? Digo, para esto que vos me decías recién, digo, para advertir para aquellas personas que por ahí, como se dice virtualmente, se comen la curva y dicen, mira qué bueno, como un laburo bien pago que yo, saber que el lugar donde se van a meter no es tan cómodo para trabajar. Sí, en lo personal, yo me puse en contacto con Pablo de la Savia, que es el director nuevo del Colegio de Psicólogos. Uh-huh. Bueno, él lo que nos había asesorado, porque también fuimos a hablar con el abogado, tuvimos que apelar a buscar diferentes formas, ¿no?, de llegar a ver cómo resolver esta situación nuestra. El abogado del Colegio de Psicólogos nos comentaba que si bien ellos obviamente se solidarizaban, la única forma que tenían ellos de interceder en la clínica era enviando una nota certificada por el colegio, con las firmas de toda la gente del colegio, donde remarcaba que los honorarios del mínimo ético eran 11.000 con monedas y que no podían estar, digamos, no nos podían pagar esto que nos estaban pagando, pero al ser un honorario sugerido, esta es la trampa legal, claro, que te digo que hay. Al ser un honorario sugerido, y la palabra sugerido hace que los empresarios tomen decisiones discrecionales y a su criterio lo que a ellos les parece, y pagar, ¿no? Entonces, más allá del dinero que Pabin les envía, ese dinero no llega después a los profesionales como corresponde. Es decir, no sabemos cuánto de honorario PAMI está enviando para cada profesional, pero a nuestro bolsillo llega esto que estamos visibilizando, ¿no? Claro, que no sé dónde queda en el camino. Claro, hay un envío, digamos, que por ahí corresponde a 10.000 o a 11.000 o a 9.000, es decir, estaría cercano quizá a lo que sí, ustedes están reclamando, pero que a ustedes no les llega. Es así, se pierde en el medio, por decirlo de alguna manera. Exacto, exactamente. De hecho, te voy para ser más específica, la clínica también trabaja con otras obras sociales, con menor cápita, pero tiene pacientes de IOMA. Yo he atendido pacientes de IOMA, creo que de la Obra Social Federada, y todos los honorarios son lo mismo. Imagínate que para nosotros, que trabajamos en la clínica, trabajamos en nuestros consultorios, sabemos lo que IOMA paga, no paga esa plata. Sabemos lo que Federada paga, no abona ese arancel. Entonces nos da muchísima más bronca empezar a hurgar y a enterarnos de esto, ¿no? De a dónde va ese dinero, ¿no? ¿A qué sueldos? ¿A quiénes? Obviamente que nosotros no vamos a ser jueces ni fiscales, simplemente queremos lo que nos es justo, más allá de esto, que se encargue la justicia, que se encargue, no sé, el PAMI, el Estado, de averiguar o de hacer esas auditorías. Pero a nosotros hoy se nos está maltratando fuertemente. Y no solamente a nosotros, a los colegas que han pasado. Hay una colega que es tocaya, bueno, se llama Natalia, como yo me llamo Natalia, ella hace 8 años que está, así que tendría mucho para contar también, más que yo, que soy una de las más nuevas, por decir, del equipo, y que obviamente mi nivel de malestar quizás representa, bueno, este último año de trabajo. Pero bueno, parece que esto ha sido muy repitente y cíclico, y bueno, la tristeza que a mí me genera es que le pase a otras personas, que no se repita, que no, esto no se repita por los usuarios y por los colegas, ¿no? Si no cambian las condiciones laborales. ¿Ustedes se han juntado en algún momento con los dueños de la clínica? No hemos tenido esa posibilidad porque Cuando nosotros enviamos la carta, que fue antes de la semana pasada, nosotros suspendemos el servicio el día viernes, dejamos de ir, 6 psicólogos de que atendíamos ahí, y antes de eso, días anteriores, habíamos enviado una carta, que también te la puedo socializar, debe estar guardada en mi compu. Esa carta directamente no se leyó, o sea, cuando yo la envío por WhatsApp a la dueña, directamente sin leer, ella me informa que por más que le enviemos muchas cartas, ellos van a hacer el aumento que corresponde a lo que ellos decidan y no importaba tanto lo que nosotros digamos o expresemos. Y a los días, cuando supuestamente una reunión de directorio, que a nosotros no nos consta quién está en el directorio, se nos pone que el aumento iba a ser de 150 pesos. Imagínate lo que te estoy diciendo, ni un chocolatín te compras con esa plata para septiembre, para el mes de septiembre, como cobramos a mes vencido. El mes de septiembre es el mes que viene. Claro. 150 pesos el mes que viene iban a cobrar. Sí. Bien. Sí, esa es la plata que se nos dijo. Nadie pudo contestar porque fue una, no. La verdad que fue un destrato tal que nos ponga eso. Es que me da la sensación que no tuvo seriedad de la oferta, digamos que fue como un chiste, ¿no? Una cuestión más sarcástica que real. Sí, totalmente, sádica, sarcástica, sí. Si queremos ser propios y decirlo así, la verdad que sí. Y eso agudizó nuestro enojo y ahí es donde decidimos ir a esta medida. Obviamente yo ingenuamente pensando que iba a ser considerada, ¿no? Que iban a reaccionar y que, bueno, y no fue así. Digamos que están acostumbrados a manejarse de esta manera. Bueno, seguro. Se van y van a venir otros, ¿no? Esa sensación de que algún otro va a caer a trabajar. Natalia, dime, perdón, te interrumpí. No, por favor, por eso me parece tan importante y agradecerte realmente que nos des el espacio para poder visibilizarlo, que llegue a toda la gente que, por lo menos a los usuarios o a otros colegas que escuchen tu radio, que nosotros lo estamos tratando de llevar a las redes, ¿viste? A Facebook, a todas las redes de profesionales que conocemos, de trabajadores de la salud, que la gente escuche, que se haga réplica, que se haga eco. Bueno, por eso agradezco muchísimo este espacio. Es muy lo valorizamos y lo valoramos muchísimo. Gracias. Natalia, la última, agradeciéndote a vos la generosidad de atendernos, preguntarte cómo sigue esto, digo, qué es lo que va a pasar de acá en adelante, digo, más allá de esto de viralizar el reclamo, digo, si hay una manera de hacerlo desde lo legal o lo que fuere. Bueno, mira, una de las situaciones a las que estamos expectantes, temerosos, podría decirse, con los colegas, es que nosotros al cobrar al mes vencido, a fines de agosto tendríamos que estar percibiendo nuestros sueldos de todo lo que trabajamos en julio. Sueldos obviamente irrisorios, pero bueno, son sueldos. Tendríamos que estar recibiéndolo a partir del 25 nos estaban pagando, a veces el 30 nos pagaban lo que trabajábamos el mes anterior, imagínate. Así que si esto no no somos remunerados, probablemente tengamos que acceder a un abogado, ya nos estuvimos asesorando, preguntando, buscando nombres, bueno, obviamente todo es dinero, ¿no? Pero no queremos que esto quede así, no queremos que permitírselo, ¿no? A la clínica o a la dueña. Así que vamos a ver qué pasa, estamos ahí expectantes, y bueno, después de eso no tenemos ninguna movida, pero por ahí sí sería importante, por ahí también llegar el reclamo a PAMI, que sé que los usuarios, obvio, muchos van a ir a quejarse, ya nos han dicho. Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá que se solucione más temprano que tarde este conflicto por ustedes y también, y fundamentalmente también, por los usuarios, ¿no? Del sistema de salud mental, en este caso de la Clínica Clara del Mar. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y bueno, ojalá sea así. Ojalá sea así, sobre todo por la gente. Así que bueno, y en este momento difícil del país. Ojalá. Te mando un gran abrazo. Gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba Natalia Boyena, ahí está, Natalia Boyena, no me sale el apellido, que es psicóloga, integrante del equipo de la Clínica Clara del Mar, que ha dejado de trabajar. Digo, uno pensaba en la previa que era por una cuestión de decisión personal, por reclamo, pero aparte de eso, evidentemente, hay un intento de cesantear a los trabajadores por parte de los empresarios de la Clínica Clara del Mar.